Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red de Escuela en Comunicación, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del programa SAP. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Mi nombre es Néstor Cortés y como todos los mediodías del miércoles me acompaña Alejandra Zárate. Hola Ale, ¿cómo andás? Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de FM Boedo. Y también me acompaña Estela Abraham. Hola Estela, ¿cómo andás? Hola Néstor, buenas tardes. Hola Ale, hola a todos. ¿Cuáles son, Ale, los puntos de contacto? ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? ¿Cómo puede visitar nuestras producciones? Bueno, te cuento, Néstor, que estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo, el 88.1, y nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar y nuestra página de programa REC es www.programarec.com.ar. Y también nos pueden encontrar por las redes. En Instagram somos @programa.rec y en Facebook Programa REC todo junto. También queremos agradecer, bueno, obviamente a FM Boedo por el espacio y en especial a Agustina Salón, que es la coordinadora de la radio. Bueno, y hoy como todos los miércoles tenemos una efeméride y la efeméride de hoy es el Día del Inmigrante. Así es, sale el Día del Inmigrante, un día muy importante donde nosotros trabajamos mucho en las escuelas acerca de este tema. Ese día se estableció el 4 de septiembre de 1949 como una jornada que conmemora la llegada de los inmigrantes al país a través de la disposición impuesta por el primer triunvirato en esa fecha justamente de 1812. La misma tenía la intención de fomentar la inmigración y ofrecer protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional. La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujo de distinta población. La mayoría de ellos abandonó su patria, lanzándose a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino. En su mayoría llegaron de Europa, predominó la inmigración de italianos y de españoles, aunque también llegaron suizos, franceses, ingleses y alemanes. Todos y todas, o la mayoría de nosotros y de nosotras, tenemos obviamente descendencia de esos países de Europa, especialmente, como recién le decía, de España y de Italia. Les cuento que en nuestro país, en los últimos años, es el país de América del Sur con mayor cantidad de inmigrantes según informes de CEPAL de 2017 y en su mayoría provenientes de nuestra propia región. Argentina tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 2.212.879 inmigrantes, lo que supone un 4,92% de la población de Argentina. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 1.194.306 mujeres. La inmigración de Argentina procede especialmente de Paraguay, el 31,22%, de Bolivia, el 19,27%, y de Chile, el 9,80%. Y en los últimos años, el número de inmigrantes que viven en Argentina aumentó en 48.355 personas, un 2,23%. Además, en Argentina les contamos que tenemos una ley de migraciones, la ley 25.871, que reconoce la migración como un derecho esencial, inalienable de las personas. Y en su artículo 6, la ley establece que el Estado debe asegurar el acceso igualitario a las personas migrantes y a sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan o de las que gozan las personas nacionales. Fuimos a preguntarle a un especialista en derechos humanos, él es Gustavo Gabriel Pons, es abogado, y tiene una posición muy clara con respecto a la inmigración y bueno, nos decía esto. El Día del Inmigrante ha sido edificado por sobre aquel mito de que los argentinos bajamos de los barcos. Este mito intenta construir y sostener la imagen de una inmigración que llegó para trabajar, para hacer grande la nación, mientras la inmigración regional y actual y limítrofe se vincularía a la delincuencia, al narcotráfico. Cuando hoy se intenta recuperar una mirada más integral de la inmigración, se suele apelar a lo folclórico, las comidas, las danzas. Esto es muy evidente en nuestra ciudad. Por ejemplo, a recordar las festividades bolivianas, peruanas. Pero se habla más bien poco de derechos civiles o políticos. ¿Cuántos años se demoró en reconocer el voto en forma automática a las personas extranjeras para las elecciones de autoridades locales? Recién va a debutar en estas próximas elecciones. Por eso, el 4 de septiembre es necesario verlo emparejado, por ejemplo, con la conmemoración de la mujer migrante del día 10 de enero, donde en CABA recordamos a Marcela Meneses, de nacionalidad boliviana, que viajaba en el Roca con su bebé, fue hostigada con insultos xenófobos y fue arrojada a las vías. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida cerca de la estación Avellaneda. Fue asesinada por su condición de mujer y emigrante latinoamericana. A nivel internacional, el 18 de diciembre se conmemora el Día del Migrante. Y este es un concepto interesante, porque nos interpela también respecto a cuántos argentinos y argentinas han tenido que irse de nuestro país. Si bien el fenómeno migratorio es muy difícil de medir y los números son siempre engañosos, tenemos más de 1 millón de compatriotas viviendo fuera, muchas veces expulsados. Y en este sentido, creo que es importante recuperar la idea de que el extranjero no tiene una tipología, una forma particular de ver, de sentir, de moverse en sociedad, distinta a cada una y cada uno de quienes estamos escuchando. Cualquiera de nosotros se convierte en una persona extranjera por el simple hecho de cruzar una frontera, un paso, una línea. Todas las personas somos potencialmente extranjeras y muchas veces, por el simple hecho coyuntural, surgen peligros, restricción de derechos que limitan, humillan, no permiten vivir. Tenemos en Argentina una ley de migraciones, la 25871, que fue aprobada en 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner y recuperada recientemente al derogarse aquel DNU infame de Macri, cuestionado por todos los órganos internacionales de derechos humanos. Esta ley está inscripta en un modelo de derechos. Ninguna persona puede ser privada del acceso a la salud, a la educación, por no tener un DNI. Pero el sistema tiene sus limitaciones. Es necesario seguir avanzando en el reconocimiento de derechos, para convertirnos en una sociedad más plena, más justa, más igualitaria. Y para ello hay que estar muy atentas, muy atentos, respecto a los llamados al odio, a la exclusión, a la xenofobia, que están avanzando en todo el mundo. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de Gustavo Pons, abogado especialista en derechos humanos, hablando acerca del tema migratorio y la inserción dentro de nuestra sociedad. Y tocaba varios puntos que también son muy sensibles a lo que piensa buena parte de nuestra sociedad, ¿no? Digamos, ahí hablaba acerca de la ampliación de derechos, hablaba del derecho a la educación, derecho a la salud. Ahora que en la ciudad de Buenos Aires se logró la posibilidad de que el extranjero también pueda votar. Y hablaba de un hecho muy fuerte, que es el que ocurrió con Marcelina Meneses en enero, no me acuerdo de qué año, Ale, ahora vos me vas a hacer recordar, donde se conmemora el Día de la Migración de la Ciudad de Buenos Aires justamente por este caso. Sí, fue en el 2001. Bueno, Marcelina tomaba el tren Roca, era la mañana de un 10 de enero, y llevaba a Josué, que era su hijito de 20 meses, a que lo vean porque estaba un poco enfermito. Y como no sabía cuánto tiempo iba a estar en el hospital, llevaba unas bolsas, que aparentemente fue lo que sin querer tocó a otro pasajero del tren, y de ahí fue que se desató un ataque feroz, verbal, primero, hacia esta señora y su hijito, donde le gritaron un montón de cosas. Obviamente todas tenían que ver con el tema de la migración. Ella era boliviana, y solamente un pasajero, que fue después el que fue testigo y contó todos los hechos, fue el que la defendió. Pero de este ataque la terminaron empujando, y Marcelina con el nene caen a la vía y fallecen los dos de manera inmediata. Es más, le cuentan que viajó todo el trayecto parada, porque nadie le cedió el asiento. Claro, cuando es común que cuando vos entrás con un menor te cedan el asiento, ¿no? Eso es muy característico, lamentablemente, en nuestra sociedad. Digamos, hay gente que está en desacuerdo con que los inmigrantes puedan ir a atenderse a un hospital, que puedan, bueno, en este caso, viajar libremente en un transporte público, o que pueden ir a estudiar. Se habla mucho también de que los extranjeros tienen que pagar la facultad, o que tienen que pagar en los hospitales. Hay una discriminación muy fuerte a la gente que viene, especialmente, ¿no?, de estos países limítrofes. Es decir, nadie discrimina a alguien que viene de un país de Europa, sí a los países limítrofes. Pensaba esto, qué cruel puede llegar a ser el ser humano cuando sufre de xenofobia, a tal punto de generar la muerte de una mujer y de su niño. No me entra en la cabeza, la verdad. Es un tema que en las instituciones escolares se trabaja muchísimo, porque, bueno, contamos con muchos chicos que vienen, que son hijos de inmigrantes de países limítrofes, y a veces son muy castigados, ¿no? Verbalmente, en algunos casos físicamente, por algunos otros chicos que reciben el mensaje de odio, un poco lo que decía Gustavo, ¿no? Que está inserto en algunos medios de comunicación y también en algunas familias. Sí, no, y hay unas frases que son muy características, que es que los españoles y los italianos vinieron a trabajar a nuestro país. Sin embargo, los bolivianos, los paraguayos vienen a robarnos el trabajo a nosotros. O sea, hacen como una diferencia, no es que todos vienen a trabajar, no. Unos vienen a robarnos el trabajo y otros vienen a trabajar. Es algo muy común escuchar eso. Y después el tema de la agresión de la palabra, ¿no? El tema bolita o boliviano es tomado como un insulto. Muchas veces algunos chicos, en lugar de un insulto común, que puede ser, no sé, boludo, pelotudo, le dicen boliviano, ¿sí? Como una forma de insultarlo. A un chico que no es boliviano, ¿no? Obviamente. Eso también es bastante característico. Lo bueno es que se esté trabajando la ESI en las escuelas, la importancia de que se esté trabajando con la ESI en todos los establecimientos educativos, porque eso hace lo que vos decías, Néstor, que esté disminuyendo la xenofobia y que empiecen los chicos a entender mejor que somos todos iguales. Ampliando un poco lo que decía Gustavo, desde la Dirección General Reforma Política y Electoral, se implementó a partir del 2016 el programa En la Ciudad Votás, con el objetivo de sensibilizar sobre el derecho al sufragio de la población migrante e incentivar su participación a través de puestos de información y consulta, así como espacios de intercambio y capacitación con referentes y entidades representativas de la población migrante que reside en la ciudad, ¿no? Hoy me pasó un hecho que puede ser característico en muchas partes. Estaba comprando un café y hablando un poco de las elecciones, y la persona que vendía un café me decía, no, sí, y encima ahora pueden votar los extranjeros. Pero aparte me lo decía como si yo iba a aceptar esa idea, ¿no? La persona que me hablaba, lo hablaba como diciendo, bueno, vos tenés que pensar igual que yo. Digo, porque es el discurso dominante, ¿no? Que impera en muchos sectores de la sociedad. Bueno, después tuvimos una discusión, etcétera. Pero hay un discurso dominante. Esto de que alguien hable con vos y diga el extranjero tiene que pagar el hospital como diciendo, bueno, vos estás de acuerdo con esto. Y esto de que Gustavo hablaba de ampliación de derechos, a mucha gente se transforma, ¿no? Dice, ¿cómo ampliación de derechos? ¿Ampliación de derechos para los extranjeros? No, amplíen los derechos para nosotros, no para los extranjeros. Pero bueno, nada, es un tema que nos sensibiliza muchísimo y que por suerte, un poco como lo que decíamos recién con Estela, en las escuelas se trabaja y especialmente en las jornadas ESI. Hay como una idea, esto que decías vos, de que si le dan derechos, nos están quitando derechos a los nacidos en Argentina, que no es real. Exacto. Inclusive la mayoría ya tiene hijos nacidos en Argentina. De hecho, mis abuelos eran árabes. Sí, si todos los chicos que nosotros tenemos en las escuelas, o la mayoría de los chicos que tenemos en las escuelas, en las primarias, son chicos argentinos, son chicos nacidos en Argentina, de padres que vinieron de distintos países limítrofes, pero son chicos nacidos en Argentina. Y los padres están trabajando, tienen el documento, tienen una dirección, pagan impuestos, etcétera, etcétera. Sí, igual supongo que eso que nos pasa a nosotros se replica en todos los países, porque es muy común escuchar que cuando un argentino se va, por ejemplo, a España a trabajar, pasa exactamente lo mismo. O sea, hay también como una suerte de, bueno, el trabajo que no quieren hacer los españoles se lo dejan a los argentinos, por ejemplo. Y aparte, en todos los países del mundo se está discutiendo este tema de las migraciones, en Francia, en España, en Alemania, hay bloqueo al acceso a la migración, lo mismo, ¿no? Te viene a sacar el trabajo, especialmente en la migración de Europa del Este o la migración de países africanos, y como que no lo quieren en sus países. Es un tema muy, muy, muy complejo, acordate, bueno, las balsas, cuánta gente murió, ¿no? Por querer pasar de un país a otro, de un continente a otro. Familias enteras que han muerto. Para alegrarnos un poco y para conocer un poquitito más acerca de la cultura de algunos países, en este caso relacionada con la comida, vamos a escuchar una receta justamente de una comida paraguaya que nos trae una alumna de la escuela número 13, Distrito Escolar 5, Fray Mamerto Esquiú. Hola, mi nombre es Zaira. Mi familia es de Paraguay y tenemos como costumbre comer comidas típicas de nuestro país, como chipaguazú y chipazó. Hoy les voy a comentar qué ingredientes se utilizan para estas dos recetas peculiares de Paraguay. Empecemos con chipaguazú. Bueno, este plato lleva choclo, huevo, leche, cebolla, queso paraguayo, sal y pimienta al gusto. Luego lo mezclamos todo y lo colocamos en una bandeja con un poco de aceite y lo llevamos al horno a 180 grados y lo dejamos hasta ver un aspecto dorado. Así logramos hacer chipaguazú. Ahora les diré también qué ingredientes lleva chipazó. Los ingredientes son medio kilo de harina de maíz, una cucharada de almidón, 150 gramos de queso paraguayo, 100 gramos de grasa de cerdo, un huevo, 250 mililitros de leche y una cucharada de sal. Estos son los ingredientes que forman la masa. Ahora por último los ingredientes del relleno. Un kilo de carne, una cebolla, un pimentón, 3 dientes de ajo, 4 huevos duros, comino al gusto, 2 cucharadas de aceite y por último sal y pimienta al gusto. Y lo ponemos al horno por 250 grados, por 1 hora y 20 minutos. Y bueno, estos son los ingredientes que utilizamos para hacer chipaguazú y chipazó. Un gusto haberles compartido estas dos recetas peculiares de mi familia y de mi país. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel.

les alumnes, fue inaugurado en agosto de 2003, a 125 años de la creación del Monte Pío de la provincia de Buenos Aires, antecedente del Banco Municipal y del actual Banco Ciudad. Se encuentra emplazada en pleno barrio de Boedo. Los libros, documentos, fotografías, objetos y un video pedagógico realizado por los educandos, entre otros elementos que hemos reunido, son las huellas de los acontecimientos sociales, culturales, económicos y políticos de la vida cotidiana. Sí, es un museo que está justamente, nada, a metros, a 20 metros de FM Boedo, ahí en la avenida Boedo. Y qué interesante lo que cuentan los chicos y las chicas acerca de la crónica, ¿no? Cómo reflejan esa salida que tuvieron en el 2018, esa visita didáctica que tuvieron, y cuánto entusiasma también, ¿no?, a los chiques salir de la escuela e ir a otros lugares. Ahí contaban que habían tomado un colectivo, que visitaron el museo. Cómo se extraña, ¿no, chicas?, el tema de las salidas didácticas, ¿no? Sí. ¿Estaremos dispuestos para empezar el año que viene o cómo la ven? Ojalá, porque la verdad que es muy importante. No solamente el trabajo en el aula, sino también el tema de salir del aula, romper un poco con ese espacio áulico. A los chicos lo motiva y obtiene el conocimiento de otro lugar, como por ejemplo también cuando con nosotros y nosotras que vienen a la radio, ¿no? Extrañamos a los chicos en la radio. Otro recurso que también nos ayuda a trabajar temas tan complejos como es el tema de la migración es la literatura, ¿no? En este caso, los chicos y las chicas, también de la Escuela 19 del 11, leyeron y analizaron un texto de Galeano que se llama Los inmigrantes ahora. Eduardo Galeano, Los inmigrantes ahora. Desde siempre las mariposas y las golondinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y andan las ballenas en busca de otro mar y los salmones en las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos y del aire y del agua. No son libres, en cambio los caminos del éxodo humano en inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Sebastián Salgado los ha fotografiado en 40 países durante varios años. De su largo trabajo quedan 300 imágenes, y las 300 imágenes de esta inmensa desventura humana caben todas en un segundo. Suma solamente un segundo toda la luz que ha entrado en la cámara. A lo largo de tantas fotografías, apenas una guiñada en los ojos del sol, no más que un instantito en la memoria del tiempo. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de la Escuela 19, Distrito Escolar 11, Fragata Libertad, leyendo un texto de Eduardo Galeano, Los inmigrantes ahora, ¿no? Que es sumamente interesante. Como el tema de la migración se puede tomar de distintas asignaturas, ¿no? De práctica del lenguaje, con un texto literario, obviamente de ciencias sociales. También se puede trabajar del área de ciencias exactas, por ejemplo, matemática, viendo el tema de las estadísticas, porcentaje, de la cantidad de gente que reside en nuestro país, que proviene del extranjero, o gente que vive del extranjero de la Argentina, digamos. Por eso es un tema que abarca a distintas disciplinas, más allá, ¿no?, de la importancia social que siempre tiene trabajar este tema de la migración. Sí, bueno, naturales también, ¿no? Exactamente. El texto

pero como él estaba acostumbrado a trabajar en la tierra, desde chico decidió tomar rumbo hacia el campo y se dirigió al sector del país. A medida que iba ganando un dinero, enviaba parte de sus ganancias a sus padres y hermanas para aliviar su situación económica. Tuvo que luchar como todos, pero a pesar de todas las adversidades salió adelante y con otra parte de sus ahorros pudo volver a Italia para visitar a su familia. La casa de sus padres está en un pueblito vecino a Macerata, pero él se dirigió primero a Torino para comprar un auto Fiat 0 kilómetro, modelo 1927, y así darles la sorpresa de llegar al pueblo manejando el nuevo vehículo. Ellos no dudarían entonces de que realmente había comenzado a progresar como lo habían soñado miles de inmigrantes que salieron de Europa en esa época. Mientras tanto, en el penúltimo viaje de Principessa Mafalda, llegó de Italia una ragazza sexta, con menos de 20 años. Era de San Visto, también zona de Macerata. Aquí se conoció con José y luego de un corto noviazgo se casaron. En el transcurso de solo 4 años llegaron 3 hijos. Los inmigrantes que vinieron a hacerse la América, en realidad contribuyeron a hacer grande también la Argentina, porque sus descendientes continuaron agregando cada vez más y más tecnología a los sistemas de producción agropecuaria e industrial. Esto demuestra cuánto se ha avanzado desde que las cosechas se levantaron más con la ayuda de los propios brazos que con las máquinas de la época. La siembra directa argentina lo dice todo cuando se hacen comparaciones y trasciende la notable evolución y las sorpresas que traen nostalgias y alegría. Así fue la vida de los jóvenes inmigrantes de distintos países que lograron la ilusión de llegar a América y que se ha repetido en miles de familias argentinas. Ahí estuvimos escuchando una historia de vida, la historia de vida de Giuseppe, contada por los chicos y chicas de la Escuela 19, Distrito Escolar 4, República Italiana. Una historia que era historia de un montón de miles y miles de inmigrantes que, bueno, en este caso Giuseppe vino de Italia y pudo volver a sus tierras de origen y visitar a su familia. Hay gente que lamentablemente no pudo volver. Yo tengo casos personales donde lamentablemente no pudieron volver. Vinieron a Argentina y la situación económica se le hizo imposible para regresar a su tierra de origen. Y siempre lo tuvo como una deuda, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? El hecho de salir de un país cuando también estás obligado. Sí, yo recordaba muchos casos de argentinos y argentinas que tuvieron que irse por el exilio, ¿no? En la década del 70. Y la verdad que la pasaron muy mal. Es decir, una cosa es cuando vos te querés ir por una aventura o por mejorar tu condición de vida o una calidad de vida. Una elección, punto. Y otra cosa es cuando vos te tenés que ir de un lugar como obligado, ¿no? Por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. No, y también yo lo que veo mucho en estos últimos tiempos es que si bien por ahí los que vinieron no pudieron volver, o sí, después los hijos y los nietos tienen como algo que necesitan ir y conocer cuáles fueron los lugares por donde pasaron sus abuelos, ¿no? Quiero conocer dónde vivió mi abuelo y se van y recorren ciudades chiquititas. Pueblitos. ¿No? Y esas casas que veía en la foto, que capaz que ya no están más, ¿no? Porque obviamente se transformaron esas casas. Pero bueno, uno quiere cerrar esas historias, ¿no? Sí. No, y algo también supongo que está en la genética, ¿no? De que te llama conocer el pueblo de los abuelos. Yo en mi caso, bueno, tengo mis abuelos que vinieron de España. ¿Vos, Estela? Yo te cuento que yo soy Zárate Jiménez, así que tengo españoles por los dos lados. Mis abuelos, de parte de mi papá, ambos vinieron de Siria, Arabia. Se conocieron, tengo entendido, en el barco en que vinieron hacia acá. Y tuvieron 7 hijos. Uno de ellos mi papá, y siempre nos acostumbraron con las mesas llenas de comidas árabes, porque claro, sufrieron tanto hambre que esas, en general, tienen la cultura de no te hacen un plato de comida, sino, viste, si tienen para comer, te llenan la mesa de marfú, de kepe. Me crié con todas esas comidas riquísimas, y bueno, a mis hijos las mezclo con las nuestras de acá. Sí, los españoles y los italianos también, ¿no? Son de hacer mesas enormes de comida y te llenan los platos y es como que estaba el concepto de que la comida es salud, ¿no? Porque es verdad lo que vos planteás, de que han pasado tanta hambruna, tanta pobreza, tanta miseria, gente que tenía que turnarse para comer, que cuando vieron la posibilidad, ahí asociaban el tema de la comida con la salud, ¿no? La primera 13 del 5, Fray Mamerto Esquiú, está ubicada en el barrio de Barracas y es una escuela plurilingüe. Nuestra compañera Patricia D'Ambrosio realizó un interesante trabajo sobre los procesos migratorios y los chicos y las chicas realizaron un radioteatro en italiano. La familia Benedetti partió recientemente del puerto de Nápoles, con destino a la capital de Argentina, Buenos Aires. El papá, Angelo, tiene 32 años, es zapatero, y Francesca, su esposa, tiene 29 y es modista. Su pequeña hija, Fiorella, tiene 6 años. Esta familia viene con la ilusión de tener un mejor pasar y progresar económicamente. Papà, quanti giorni mancano per arrivare? Sono molto stanca. Oh figlia, è un viaggio di molti giorni, però sarà un posto meraviglioso, dove andrai a scuola e avrai tanti nuovi amici. Parleranno come noi? No, ma vedrai ci imparerai in fretta, ci abitueremo. Oh Angelo, anch'io sono molto ansiosa. Come sarà la gente a Buenos Aires? Troverò un lavoro degno? Oh cara, abbiamo fede, mi hanno detto che è un posto pieno di opportunità, troveremo un posto per vivere felici, te lo prometto. Mi hanno detto che in primi giorni saremo al Hotel del Immigranti e poi troveremo il posto per noi. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. El Panameño se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Bueno, y llegamos al último bloque de este Hora Libre en el Barrio, acá por FM Boedo del 88.1. Les recordamos que somos Hora Libre en el Barrio, un programa de Programa Rec, y nos pueden encontrar en Facebook como Programa Rec, todo junto, o en Instagram, @programa.rec. Y seguimos recorriendo el día de hoy con el tema de inmigraciones, ¿no, Néstor? Es así, Ale, y este último bloque lo podemos llamar como producciones en cuarentena, son producciones que se hicieron el año pasado, y vamos a compartir el trabajo que hicieron las chicas y los chicos de la Escuela 9 del Distrito Escolar 13, Homero Manzi, junto con nuestra compañera Paula Salvochea. Para trabajar sobre este tema, Paula, junto con el docente de grado, trabajaron con los chicos acerca del género entrevista. En primer lugar, vamos a escuchar a Maya y a Lucas, quienes entrevistaron a sus abuelos. Ambos fueron parte de la primera ola de inmigrantes que recibió Argentina allá por inicios del siglo XX. ¿De dónde eres? De Italia, nacido en Limbadi, provincia de Catanzaro. ¿Con quién vivías? ¿Con quién vivía? Y bueno, con mi mamá. Mi papá estaba en guerra. ¿Por qué te viniste a la Argentina? Y bueno, porque mi papá vino a la Argentina, lo llamaron unos tíos míos, y después de la guerra emigramos, éramos cuatro hermanos y nos vinimos todos para la Argentina. ¿Conocías a alguien que fue a la guerra? No, porque yo era muy chico, no, a ninguno. ¿Extrañas algo de Italia? Sí, lo que extraño es el campo de mi abuelo. Pues yo iba mucho al campo, del pueblo íbamos mucho al campo. Extrañaba un poco los alimentos, la comida, era todo mucho más natural. Cuando yo llegué acá, muchas de las comidas no me gustaban, hasta que me fui acostumbrando. Hola, soy Lucas y le voy a hacer una entrevista a mi abuela. ¿De qué país viniste? De Polonia. ¿Viniste sola? No, con mi abuela. ¿Qué hiciste cuando viniste? ¿Y qué hice? Acompañé a abuela y después me casé. ¿Por qué viniste a Argentina? Porque vine para acompañar a mi abuela, que tenía 85 años, muy viejita. Y después me quedé, porque Polonia había mucho problema, pobreza. Después de la guerra, yo trabajaba en la fábrica, ganaba solamente 700 UDIs, que podría comprar un par de zapatos nada más. ¿Hace cuánto que estás acá? Acá estoy 58 años. Ok, esa fue la entrevista a mi abuela. Ahí estuvimos escuchando a Maya y a Lucas, que entrevistaron a sus abuelos, en una entrevista muy, muy emotiva. Que la verdad que estas entrevistas están buenas porque les permite a los chicos y a las chicas reencontrarse con esos orígenes, ¿no? De otro lugar. Qué interesante esto de que se presenten como entrevistadores y los abuelos como entrevistados, que sirva para un trabajo de la escuela, pero que también les sirva para indagar más o conocer más acerca de sus orígenes. ¿Sabes qué? Me recordaba cuando mis abuelos me contaban su historia de por qué se vinieron. Había sido también por la guerra que había en Arabia, y muy sangrienta, y esto de que se tengan que venir tan jóvenes y dejar a sus padres, porque es un desarraigo de su cultura, de su tierra y de sus familiares en general. Exacto. Es muy duro. Seguimos escuchando el trabajo que realizaron los chicos y chicas de la Escuela Número 9, Distrito Escolar 13, en cuarentena. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que le hizo Sabrina a su mamá. Hola, soy Sabrina y hoy voy a entrevistar a mi mamá. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Soy Zulma Franco. ¿Cuál es tu nacionalidad? Paraguaya. ¿Por qué quisiste venir a Argentina? En realidad, quise venir a conocer Argentina. Mi hermana vivía acá ya hace muchísimo tiempo. Y un día le planteé a mi mamá que quería venir con mi hermana a conocer Argentina. Bueno, mi mamá me dijo que sí. Hablé con mi hermana y vine en Argentina. ¿Qué extrañas más de tu país? Y de mi país extraño todo. Pero lo que más extraño es mi familia. Tengo allá a mi papá, mis hermanos, mi sobrino. La mayoría de mi familia está allá. Eso extraño mucho. También extraño las comidas. Todo extraño de mi país. ¿Cómo te recibieron en Buenos Aires? Me recibieron muy bien. La gente son muy cálida acá en Argentina. Cuando vine por primera vez, vine con mucha gana de conocer Argentina. Bajé a Retiro. Y de ahí nos fuimos a La Boca. Porque mi hermana vivía en La Boca. Pero siempre la gente muy cálida acá. ¿Y cómo le conociste a papá? Bueno, a tu papá le conocí en la casa de mi hermana. Era el amigo del marido. Y bueno, un día llegó tu papá y ahí le conocí a tu papá. Nos hicimos amigos con tu papá y después de un buen tiempo me pidió para que sea su novia y bueno, acá estamos. Formamos una linda familia con tu papá. Bueno, eso fue todo. Ah, perdón, me queda una pregunta. ¿Vos querés volver a Paraguay? Sí, quiero volver a Paraguay, pero en realidad acá, en este momento, mi familia está acá. Y mis grandes amores están acá. Y mi corazón está partido en dos, entre Paraguay y Argentina. Pero de volver a vivir allá, ya no, porque acá tengo a mis amores, a quienes los amo, y estoy acá. Ya no voy a volver allá para ir a vivir allá, ya no. Pero gracias a Dios que cada año voy a Paraguay a visitar a mi familia, a recorrer mi querido Paraguay. Bueno, ahora sí, esto es todo. Y entrevisté a la mejor mamá del mundo. No puede haber mejor mamá como esta. Te amo, hija. Yo también, mamá. Un placer darte esta nota. Ahí escuchamos a Sabrina, una alumna de la escuela número 9, Distrito Escolar 13, entrevistando a su mamá y bueno, y hablando de que es la mejor mamá del mundo. Muy emotiva, ¿no, chicas, la entrevista? Muy linda, qué lindo. A lo mejor se convierta en una periodista, me parece que le gustó, Sí, sí, sí, le encantó. Y fue bastante incisiva en las preguntas. La madre también estuvo muy bien como entrevistada. Y hablaba esto, ¿no? Del corazón partido, ¿no? De su corazón en Paraguay, porque están los familiares. Y de su corazón en Argentina, porque, bueno, hace muchos años vive en Argentina y tiene a las personas que más quiere en el mundo, como su marido y su hija. Por suerte, tiene la posibilidad de viajar todos los años a Paraguay, de ir a visitar a sus familiares, que eso también es una ventaja, ¿no? Que pueda hacerlo. Yo tengo amigos que viven en Europa, tengo dos amigos que están viviendo en España y obviamente que se los extraña. Ahora, ¿cómo cambió el tema de la comunicación, ¿no? Esto del WhatsApp y de las redes hace que vos te encuentres mucho más cerca, ¿no? Y que puedas estar en comunicación permanente. Un amigo se fue en la década del 90 y otro amigo se fue a comienzos del año 2000 y no había esta comunicación, nos mandábamos cartas. Y no hace tantos años de esto, no hace tanto, estamos hablando de 20 años. ¿Cómo cambió en estos 20 años la comunicación? Y se acortaron las distancias, ¿no? Lo sí. Que parecía tan lejano hace que se conviertan en algo, en vecinos cercanos. Sí, sí, sí, la verdad que sí, pero bueno. Siempre se extraña a esos amigos que están afuera. Yo tengo un amigo que dice, yo, digamos, hace 20 años que vivo en España y nunca pude hacer un amigo como los que tuve en Argentina, ¿no? Es otra cosa. Eso va igual en cada persona, ¿no? Hay gente que se adapta mucho más y hay gente que se socializa mucho más y hay gente que le cuesta. No, sí, sabes que yo también tengo una amiga que es mi amiga de la infancia que está viviendo en Londres. Y la pandemia también hizo que nos comunicáramos más. Si bien nos comunicábamos, El año pasado, con el tema del coronavirus, empezamos a tener un diálogo más fluido por WhatsApp, que antes no lo teníamos tanto. Nos comunicábamos cada tanto, más que nada por ahí por Facebook, y cuando ella venía nos juntábamos. Bueno, ahora ya hace como 2 años que no viene, pues justamente por la pandemia. Pero esto nos hizo necesitar estar más cerca. Y bueno, la forma fue el WhatsApp, así que calculamos las horas, por ahí a las 4 de la mañana ella está por salir del trabajo y me manda algún mensaje, que yo lo veo mucho después, pero a pesar de la distancia estamos más cerca. En cierto punto, más o menos, es lo que nos pasó ahora con la pandemia, ¿no? Porque las amistades, las familias que no están en otros países y nos tuvimos que comunicar por estos artefactos electrónicos. Y bueno, creo que en parte se puede llegar a sentir ahora, después de esta pandemia, lo que debe ser estar alejado tanto tiempo de los familiares que se fueron a otro país. A mí me da la sensación que debe ser algo parecido. Duro, se extraña el contacto físico, el abrazo, el beso, pero sí, es verdad que es bueno esto de la tecnología que nos permita comunicarnos y vernos. Bueno, saben que mientras escuchaba los reportajes que hicieron los chicos, me acordé que hace poquito, seguramente Estela también lo debe haber visto, Abel Pintos, junto con Soledad Pastorutti, Liliana Herrero y otros artistas como Jairo, también estuvo, Lito Vitale, hicieron un homenaje a la esposa de Atahualpa Yupanqui, que es conocida como Nenet, pero que escribió muchas de las canciones de Atahualpa, como lo firmaba como Pablo del Cerro. Esta señora Nenet es una mujer que nació en 1908 en Francia, si no me confundo, y vino de paseo conjunto a su hermana y ahí conoció a Atahualpa Yupanqui y se quedó acá. Bueno, y nada, me vino a la mente y dijo, bueno, está bueno también como para traerlo, que si lo pueden escuchar, está en YouTube, es todo el concierto que hicieron, no sé, fue en los primeros días de agosto. Y bueno, es justamente la vida de una migrante. Qué interesante, Ale, ¿eh? Y aparte, además de esta invitación, un excelente cierre para el programa de hoy, de un tema, como decíamos al principio, tan sensible como la migración. Bueno, y así nos despedimos de este Hora Libre en el Barrio. Pasamos por FM Boedo, Estela, Néstor. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Hora Libre en el Barrio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Şoförlerin de kilometre ilemesi, seri kilometre fotosu. Şoförler sizin için muhteşem bir yer. Karakol bunları şimdi meşhur Moritanya. Bir gün ağın başına geziyim. Radyatörü vahiyyim.